Esto lo estoy tocando mañana. Buenas tardes, hoy es miércoles 8 de octubre, estás en El Perseguidor, Radio Guiniguada 105.9. Pedro García, a mi derecha, al control Chago Gil, y yo que te hablo soy Carlos Oraya. No dejaremos de explorar, y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Hoy, como ya es habitual en nuestro programa, tendremos los episodios habituales. Primero las vidas paralelas, las afinidades improbables, las recomendaciones intempestivas y por último ya al final del programa los mil y un viajes. Time After Time del gran Miles Davis. Ya sabes que aquí en El Perseguidor tenemos vocación de intentar estar en contacto con los oyentes, así que como todas las semanas, todos los miércoles, siempre confiamos y esperamos alguna llamada telefónica para compartir con nosotros algún tipo de cuestión cultural o lo que se escucha aquí en el programa. El teléfono es 928-31-99-46. Igualmente tenemos el email, que está evidentemente abierto a las sugerencias y a los comentarios de todos los oyentes. Perseguidor Guiniguada, todo junto, @yahoo.es. Ahora vamos a ir sin más a empezar con las afinidades improbables. Hoy tenemos, Carlos, a un invitado muy especial, muy fascinante, muy humano y muy humanista a la vez, que es el gran Jean Renoir. Sé que tú en estas últimas semanas has estado viendo varias películas, repasando un poco su filmografía. ¿Podrías contarnos un poco por encima algo de Renoir? Bueno, yo recuerdo haber visto hace años varias películas de Renoir, pero no haberlas, unido en la mente, ¿no? Así que estaban un poco desilvanadas. Ahora, para hacer el programa, pues nos hemos propuesto algo más sistemático y a partir de ahí ha venido pues una revisión de películas que ya había visto, como El Río, por ejemplo, película maravillosa que recuerdo en qué grande es el cine hace unos años. Después, La Regla del Juego, El Almuerzo en la Hierba o también Un Día en el Campo. Películas que me han asombrado por muchas razones, principalmente porque he visto cosas de otros directores de los que ya hemos hablado en este programa apareciendo ahí. Por ejemplo, algo de Turner he visto algo de Pierre Melville, tú me corregirás luego que sabes más. Hay algo, obviamente, en Tony, hablábamos hace un rato, de neorrealismo también. Y sobre todo esa película, El Río, con el despertar espiritual a la India, que tanto ha marcado a otros directores, ¿no? Como Visconti, como Rossellini, como Pasolini, y que parece que después de eso no se puede hacer más que algo panteísta y de un vitalismo absoluto. Bueno, has dicho algunos de los directores que de alguna manera están ahí sugeridos. En realidad, Renoir es como una especie de gran padre, un saco lleno de maravillas del que después van a beber otros grandes directores, como algunos de los que tú has dicho, evidentemente casi todos los franceses, muchos incluso de la Nouvelle Vague, ¿no? Que tenían a Renoir como un padre espiritual, ¿no? Podríamos empezar haciendo una somera travesía por la filmografía de Renoir en base a su primer periodo mudo. Bueno, a Renoir hay que ubicarlo. Renoir empezó haciendo cerámica, tenía una vocación artesanal muy, muy fuerte. Empezó haciendo cerámica. Y yo creo que eso de alguna manera también se trasluce un poco en sus películas, ¿no? En el modo artesanal, en esa especie de respiración que tienen sus películas, que parece que están hechas con un tono así muy juguetón, muy jocoso, aunque Renoir, evidentemente, y a medida que cobró experiencia, se convirtió en un grandísimo técnico y sobre todo en un hombre con un nivel de inspiración muy, muy potente, ¿no? Está el periodo mudo. Después está el a partir del 30 del sonoro, está Vudú, Salvado de las Aguas, está La Chien, La Golfa, está El Crimen de Monsieur Lange, está Tony. Tiene un periodo así muy cercano a la política por su vinculación con el Frente Popular, de ascendencia de izquierda, socialistas, comunistas. De ahí surge La Marsellesa, y después ya tiene otras grandes películas como La Gran Ilusión, como La Regla del Juego. Después viene la Segunda Guerra Mundial, su, digamos, exilio en Estados Unidos, y ahí también tiene películas muy interesantes, quizás con otro tono, pero siempre con el, con la chispa de, del genio francés. Su vuelta a Europa, Fred Cancan, que de alguna manera también es un homenaje a los tiempos de su padre, de Lautrec, etcétera, etcétera. Su interés ya por la televisión a finales de los 50 con El almuerzo en la hierba y también El testamento del doctor Cordelier. Después tiene otro viraje ya hacia el cine y digamos su parte final que termina con El pequeño teatro de Jean Renoir, ¿no? Hablábamos hace un rato de dos películas, Una jornada en el campo, Un día en el campo y Desayuno, almuerzo en la hierba. ¿Tú ves una como prolongación de la otra años después? ¿La ves como una manera de acabar algo que quedó cortado? Según las palabras de Renoir, Le Parti de Campagne, que en español se ha traducido como Una partida de campo, es una película acabada. Las crónicas de ese tiempo, los testigos, cuentan que por cuestiones de presupuesto, cuestiones también de climatológicas y de otros tipos, hizo que el rodaje tuviese que interrumpirse antes de acabar, ¿no? La hemos visto y evidentemente yo creo que tiene, yo no sé si es una prolongación, pero sí que tiene una vinculación muy, primero, muy clara desde un punto de vista, desde un primer vistazo, y quizás también, pensándola más profundamente, también tiene un cierto aire, ¿no? Por cierto, Le Parti de Campagne es una película de una ligereza, una sutileza, un despertar al amor, al placer, con unas actrices en estado de gracia, que además, te lo comentaba antes, me recuerda a otra película casi del mismo periodo, que es La Atalante de Jean Vigo. Y con respecto al desayuno o al almuerzo en la hierba, también es otra película que resuma alegría, un contacto, una fusión con la naturaleza, donde yo creo que los personajes son como una prolongación, están absolutamente ubicados, ¿no? Están vividos en la misma naturaleza. Eso es una de las maravillosas capacidades que tenía Renoir y que tenían a lo mejor algunos otros directores, de integrar siempre a los personajes en su medio, en su ambiente, y no separarlos nunca. Y que el ambiente también hablaba por los personajes, ¿no? Y esta última, para diferenciarla un poco de Parti de Campagne, con un aire a veces wilderiano, a veces buñueliano, es una cosa muy extraña, ¿no? Bueno, sí, tiene ciertas escenas así que rayan incluso en el surrealismo, como esa especie de hombre de campo que de repente hace sonar una flauta y se desata un vendaval. Y claro, los personajes. Sí, los personajes son hasta cierto punto un poco estrambóticos, pero no son los únicos en la filmografía de Renoir. Renoir tenía un aire muy juguetón, también evidentemente en parte también vivió la explosión del surrealismo, aunque me da la impresión de que no participó demasiado a nivel intelectual y emocional, me da la impresión. Sí, y hay un documental en el que Jacques Rivette charla con Renoir de su arte. Es un documental que, si alguien tiene interés, está colgado en el blog del Perseguidor desde anoche, así que pueden acceder a él y verlo y corroborar nuestras palabras o discrepar. Y dice cosas tan maravillosas como el perfecto realismo coincide con la perfecta decadencia. Esto me parece que es una cosa digna. Habría que tomarse un tiempo para poder profundizar en esa frase. Pero yo creo que casi, sea decadencia o sea el momento más álgido, evidentemente de todo sí que se puede sacar el perfecto realismo, ¿no? Sí, lo que quiere decir Renoir es más bien que el arte comienza por la abstracción. Cuando el arte se asemeja a la naturaleza y la busca, es cuando el arte está, de alguna manera, terminando. Y pone dos ejemplos que son hermosísimos. Uno, el de los tapices de la Francia medieval, en que cuando el arte del tapiz se perfecciona, de alguna manera los tapices se afean como consecuencia lógica. Y luego, ahondando en lo que tú decías de que empezó como ceramista, también habla de las cerámicas cretenses y dice algo parecido. ¿Cómo es posible que artesanos de todo tipo y condición hicieran cerámicas bellísimas? Todos. No unos sí y otros no, sino todos. Y era precisamente por eso, por la liviandad del material, por el desconocimiento del material. Eso es lo que quiere decir con la perfecta abstracción y es lo que quiere decir con el realismo lleva a la decadencia. Sí, no quiero irme demasiado del tema, pero eso me sugiere también, y además Renoir era muy amigo de Rossellini, y Rossellini también plantea una cuestión que descubrió en una vieja iglesia en Pisa, respecto a que se descubrió del fresco que se veía detrás de ese fresco actual, había otro fresco donde se demostraba que los artistas de ese tiempo manejaban absolutamente todo su arte, pero que con una vocación casi de servicio a la humanidad, tuvieron que coger su propio arte y digamos, no elevarlo, sino bajarlo a la tierra para que la gente, los ciudadanos de ese tiempo pudiesen comprenderlo, ¿no? Yo creo que eso, que creo que entronca con lo que dices tú, es muy importante para un artista, ¿no? Porque si no, se llega quizás a un nivel de abstracción en el que ya la intelectualidad solo no deja de ser una especie de autoflagelación, de mirarse, de crearse su propio espejo y olvidarse un poco de transmitir el conocimiento, ¿no? La visión de las cosas a otros, que creo que es un poco también para lo que ha nacido el arte, ¿no? Sí, Jacques Rivet le dice en un momento, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Que incluso cuando el cine tenía menos medios, era superior estéticamente. Y afirma, absolutamente sí. Absolutamente sí. No, y seguramente que es así, porque quizás se estaba más en la esencia que en la apariencia. O sea, no es una regla de tres, evidentemente, pero por general, a veces un exceso de medios lo que hace a veces también es acomodar un poco al... Yo creo que ante la dificultad, por eso creo que lo que nos aportan siempre los pioneros, sean del camino que sea y vayan por donde vayan, siempre es tremendamente interesante porque nace como más puro, ¿no? Menos moldeado, menos matizado. Afirma en otro momento, la inteligencia humana, qué fuerza tan devastadora. Es tan estúpida, nos empuja hacia la fealdad, nos hace esclavos, admiradores de lo feo. Pues sí, debe tener una especie de atracción diabólica esa tendencia humana hacia la destrucción, cuando dice lo feo se refiere a lo que se destruye, a lo que va hacia la destrucción y no a lo que genera, a lo que construye, lo que genera vida. Y en ese sentido, evidentemente siempre debe haber una actitud de elección, una actitud moral de elección, y siempre tiene que estar alerta. Y en eso yo creo que Renoir es uno de los grandes representantes, no solo desde el punto de vista puramente cinematográfico, sino desde el punto de vista artístico en general. Y yo creo que es una condición absoluta de, por decirlo así, del artista, ¿no? Y de que traspasar ese límite o tomar otro camino, volviendo a lo que yo decía, en el que más allá, no se mira uno más allá del espejo, yo creo que a lo que lleva es a la absoluta, al nihilismo, ¿no? Y al derrotismo más absoluto. Algunas películas. La bestia humana, año 38. ¿Qué te parece? Pues ahí está el gran Jean Gabin. Creo que también está Simon Simon. Sí. Que además creo que repitieron después en, si no me equivoco, en Los Bajos Fondos. Y bueno, es una película muy emocionante, ¿no? Así con ese aire, yo creo que ya entra en lo que se dio en llamar el cine poético francés de entreguerras, que a lo mejor parte del 37, 38 y que llega hasta el 40, 41, después de alguna manera ya se convierte casi en una marca de fábrica y yo creo que empieza a perder frescura, ¿no? Sí. La regla del juego, del año 39, una de mis favoritas. La regla del juego es un ballet. Es un ballet no solo visual, es un ballet espacial también. Es un film caótico, juguetón, profundo, elegante, lleno de matices, de detalles. Yo creo que la regla del juego hay que verla más de una y dos veces, porque además, encima es un film tremendamente divertido, ¿no? Ver a toda esa fauna, ¿no? De un cierto tipo de burguesía, ver también la moral de esa fauna burguesa, ver la moral de los que están abajo, de todo lo que son los sirvientes, los criados. Y ese espíritu burlesco de casi de comedia del arte que hay dentro de la gran casa de campo, mientras que fuera Europa está bajo la guerra. Exacto, exacto. O sea, es una especie de ese castillo, es una especie de burbuja. Sí, exacto. Una especie de burbuja o de isla perdida en un mar inmenso. También se podría hablar un poco de los actores de esa película, que son muy jocosos, ¿no? Los actores por sus personajes y los Marcel Dalio, que creo que hace de uno que caza furtivamente, sí, y que al final el marqués lo contrata, no se sabe exactamente porque la vi en francés. Sí. Y el hombre es muy, digamos, es muy procaz, ¿no? Inmediatamente ya le echa el ojo a la criadita. Hay que decir que Renoir es un cineasta de las criadas, ¿no? Maravilloso, ¿no? Todas las criadas que salen en las películas de Renoir como personajes tienen mucha carne en todos los sentidos, ¿no? Y todas las actrices que lo han interpretado siempre han estado maravillosas, como en este caso Paulette Dubos, ¿no? Y también es el cineasta de la solidaridad entre clases. En La Gran Ilusión, por ejemplo, es una maravilla, como unos y otros, nobles y gente normal, conviven y coexisten bajo los mismos. Es un poco, me parece, el espíritu de la Primera Guerra Mundial, entre comillas, ¿no? Una guerra es una guerra y evidentemente, aún así, quizás en una guerra igual pueden hacer hasta una flor, ¿no? Pero me refiero que desde el punto de vista de la ficción, todos los personajes que están en esa prisión, prisioneros de guerra de los alemanes, amén de que hay una solidaridad, también hay un respeto entre los enemigos, ¿no? Hay un elemento de caballerosidad que después en otras películas posteriores y de la Segunda Guerra Mundial y de otras guerras como Vietnam, etcétera, pues siempre se muestra solo la brutalidad. Evidentemente en las guerras hay brutalidad, pero también hay casos en que, o hay espíritus, a mí me gusta más llamarlo un espíritu, en el que hay un respeto a la, hay una moral, a mí me parece que hay una moral que creo que es lo que se ha perdido en el camino del cine cuando ha representado o retratado la guerra, ¿no? Y luego el personaje de Octave, que hace el mismo Jean Renoir, con unas palabras al final que son reveladoras, me decías hace un rato. Premonitorias, sí. Dice, saber que soy un fracaso. Quería estar en contacto con el público, pero empiezas a caer y los tiempos se endurecen. Pues sí, es muy premonitoria de lo que no solo le sucedió a Renoir, sino lo que le ha sucedido a muchos grandes directores, ¿no? Que no se sabe exactamente por qué, quizás por perder el afecto del público, que es como se suele decir eufemísticamente, las pérdidas en taquilla, etcétera, etcétera, quizás cayeron o no pudieron seguir rodando demasiado pronto, ¿no? También quería hacer una salvedad o una cuestión específica sobre una partida de campo, ¿no? Que es casi es un cortometraje o es una película pequeña de 40 minutos, ¿no? Decía antes que se parece, que tiene un cierto aire en algunos aspectos del Atalante, porque una cosa muy característica en Renoir es esa especie de pasión por vivir, esa especie de entrega casi pura al placer, al descubrimiento, al afloramiento de los sentimientos. Y Sylvie Bataille, que es la chica protagonista de esta historia, me semejaba mucho a Dita Parlo en él, porque la ves y hay una tremenda autenticidad. De hecho, tiene un par de planos así como muy cerca, primeros planos del rostro de la joven cuando en esa especie de pequeño bosque al lado del río, digamos que se entrega al que no estaba destinado, porque después se casa con aquel patán mediocre, ¿no? Y yo creo que eso es muy característico, Catherine Rubel en Almuerzo en la hierba, muy característico de las mujeres de Renoir, porque evidentemente, como casi todos los grandes directores, Renoir era un gran admirador de las mujeres y siempre en sus películas las mujeres tienen una autonomía propia, son tremendamente más sinceras, más de una pieza, más valientes, más impulsoras que los hombres, ¿no? Y para ir terminando, te propongo otras líneas sacadas de ese fantástico documental. Dice Renoir en un momento: cuando la técnica es primitiva, todo es hermoso. Y esto nos puede llevar a lo que hace unas semanas hablábamos de Wilder, cuando él comentaba que el cine se ha llenado de barbudos con tecnología punta. Y también me lleva, imposible de detener esto, a Andrei Rublev, por ejemplo, de Tarkovsky, ¿no? La mirada a un arte de pureza, un arte que busca lo simple. Sí, y a mí, para seguir sumando miradas, a mí me lleva, por ejemplo, a Yasuhiro Ozu. Hace algunas semanas estuve viendo, creo que era Primavera Temprana, y Ozu cuenta toda la película en planos fijos. No hay ni un solo movimiento de cámara. Ya no te digo una gran dolly o un plano cenital o aéreo. O sea, puro estático, pero la película es hermosísima, el modo de contarla es hermosísimo. No es que uno esté reivindicando de que la cámara siempre tiene que estar fija. La cámara tiene que ser la mirada del director. Pero en muchas ocasiones huele a chamujina o a podrido, como diría Shakespeare en Hamlet, ¿no? Bueno, Pedro, tenemos que dejarlo aquí. Seguiremos con Renoir, seguro. No, sí, Renoir siempre sale por alguna parte porque yo creo que está en nuestros mejores momentos cuando vemos una película. Well, if we want. Well, live with one, live with two, and even live with a third. I once had a number one. He was a miserable shit-grinning turd. Like he reminded me of some evil gnome. Shaking hands was like shaking a hot, fat, oily bone. Holding on for far too long. Yes, he took me in, he took me in. He said that I looked pale. His lips were red and licking wet. His house was roasting hot. In fact, it was a fucking slum. Scum. Scum. Well, then he hooked up with some slut from the same game. Black snow. Black snow. Cocksucksters, and I should know. Mean and vicious. A microphone always smelled suspicious. His and her, he's fucked out type. If you know what I mean, I could not look at him. Worm, you'd be taking a again. He was the epitome of that time. Her middle name was Welcome, his was White. Scum. Scum. Well, you're on the shit list. Thrust and twist, twist and screw. You gave me a bad review. And maybe you think that it's all just water under the bridge. Well, my friend, I'm the type that holds a grudge. I'm your creator. Why, think you fucking traitor. Chronic masturbator, shit licker, user, self abuser, jigger jigger. What rock did you crawl from? Which needles did you come? You Judas, Brutus, Fetus, scum. Hey, Four Eyes, come. That's right, it's a gun. Faces bubble blood and Grub Street. Snowman with six holes clean to its back. Fucking guts. Psychotic drama mounts. Guts well giggling and springs found. Unload into his eyes. Blood springs. Dead snow. Blue sky. Scum de Nick Cave. Ahora vamos sin más con las vidas paralelas. En torno a Juan de Yepes. Dice el beato Juan Ruiz Proeck, en el comienzo de uno de sus poemas, «Silencio tenebroso donde quedan perdidos todos los que aman». Dicta Ángela de Foligno en el capítulo 9 de su libro de la vida, «Realmente fue dicho con más ternura de cómo lo dices tú. Apenas reconozco lo que dices». Escribe también Enrique Herb en su directorio de contemplativos, «El ojo espiritual se levanta a la nadeidad caliginosa donde ciertamente se halla en una perfecta ignorancia de Dios. Lo místico levanta su empalizada desde una cortedad del decir que desemboca en el silencio. Paradójicamente, lo inefable es sobreabundante. Toda la tradición que fluye desde el pseudo-Dionisio Areopagita y pasa por el neoplatonismo, por la mística flamenca, por el gnosticismo judío, alcanza su cénit en los poemas de San Juan y en el comentario de San Juan a sus propios poemas. Pasamos los ojos lentamente por las liras, una a una, las que conforman el cántico, primero el heptasílabo, luego el endecasílabo, una perfecta mezcla de lo tradicional y lo italianizante. Imaginamos también a ese Juan niño, que quizá leyera el Cantar de los Cantares escondido en el granero o apoyado en un álamo junto al río, y quizá, quién sabe, ya aquí empezara a darle forma a esas imágenes y símbolos que luego cabrían en la perfecta hechura del cántico o en la llama de amor viva. Y si es verdad lo que dice Luce Lope Baralt en su libro A Zaga de tu Huella, pues quizá entonces Juan de Yepes saliera al frío de la tarde salmantina tras la clase con algo de Ibn Arabí en la cabeza. O, ¿por qué no?, llena de esos mismos versos que escribieron los poetas místicos sufíes para desahogar los dislates de su afasia de estáticos. También puede que tarareara camino al convento alguna línea de Raimundo Lulio o de Maimónides, o fuera dando ya cabida en algún heptasílabo primerizo y aún torpe a vocablos que había leído la teología mística, por ejemplo el sonido, la pintura, la granada, el rayo de tiniebla. La verdad es que la poesía de Juan de Yepes, la de San Juan de la Cruz, emprende el vuelo que luego volarán Mallarmé o Celan. ¿Cómo podría lo inefable articular el logos? ¿Cómo pueden los significantes ensancharse hasta albergar la experiencia que supera la memoria y ser al fin y de nuevo esa memoria? La llama de Jacques Brel. Quizás sea ir demasiado lejos, pero creo o intuyo a Jacques Brel como un autor existencialista. No en vano, sus fraseos e intensidad vocal nos remite a una suerte de desesperación vital subterránea y matizada por el humor negro propio de quien avanza o espera su destino con una tibia y serena ironía. El músico poeta penetra en la noche oscura de espaldas y vestido de blanco, metáfora de la eterna lucha donde hay que vencer el mal incluso inmolándose si es preciso. La intensidad, o mejor dicho, la profundidad de su catarsis musical está entroncada para Brel en la raíz interior del sentimiento puro, explosivo. Sus canciones y el modo de interpretarlas

nos remite frecuentemente a la soledad de sus personajes, por un lado, y a la metaforizar comportamientos y estructuras sociales, como en un número circense sobre el trapecio por el otro. Sus saltos mortales podrían ser triples o incluso cuádruples, donde el cóctel explosivo cobra vida. El trasunto es variado y henchido por las debilidades humanas: egoísmo, lujuria, soberbia, ira. Casi ningún personaje escapa, es más, parecen debatirse con cierto gusto en los sótanos y el detritus, ambiente burgués con sus taras, vicios y manías. Marcel Aimé y el hombre que atraviesa las paredes pendulean de lo extravagante al delirio, de la procacidad a la angustia. Sobre un paisaje en ruinas construye el armazón de la condición humana y su destino: falta, pecado y redención. Sobre ese fino alambre hace equilibrios la compasión, la ternura de una mirada que nos espera al final de lo más hondo y oscuro. Pocos autores se arrojan con la valentía de Aimé en pos de llevar una situación, un drama, hasta las últimas consecuencias. Y ahí radica el genio, salir indemne de la pluma vacía y pretenciosa. Un canto, una chispa pequeña capaz de incendiarnos a todos. When in Spain, for reasons I don't explain, I remain enjoying a brew. Don't deplore my fondness for Fundador. You know how a Fundador can lead to a few. And baby, when in Rome, I do as the Romans do. If perchance I'm saying farewell to France, and romance drops in from the blue, cher amour, I beg of you, please endure my taking a brief detour with somebody new. It's just that when in Rome, I do as the Romans do. And though from Italy I lie to you prettily, why think of me bitterly? You know that I'm through. Except now and then in Rome, I get that old yen in Rome. And naturally when in Rome, I do as the Romans do. If I write happily, best wishes from Napoli, don't cable me snappily to tell me we're through. 'Cause once again in Rome, in somebody's den in Rome, well, pussycat den in Rome, I do as the Romans, disregard the signs and the omens. When in Rome, I do as the Romans do. When in Rome, Tony Bennett y Bill Evans. Vamos ahora con los Mil y un Viajes. I'm traveling Viaje a Brighton. Una ciudad junto al mar, un mar grisáceo y aterido, inhóspito y a la vez cálido en su incomodidad. Calles estrechas con tiendas, rostros de una extrañeza sobresaliente que Bruno y yo achacamos sin dudarlo a siglos de rudimentaria alimentación. Un dejo de pobreza en una ciudad venida a menos, en un país riguroso y clasista venido a menos. hermoso en detalles que aquí no son desconocidos a nosotros, pueblo intratable de cabreros, como decía el gran Viedma. Ciudad junto a un mar sin olor, de un gris adustamente plano, con viandantes que comían berberechos sin concha en una tarrinita de helado. Hermoso el puerto, el Royal Pavilion, el Roller Coaster, donde hablábamos de los Beatles, de su Helter Skelter, la tristeza de una ciudad quién sabe si rica y sucia a propósito. Lugar de veraneo aristocrático y zonas residenciales bajo el lema «No convertiréis esto en un campamento de gitanos», que tan amablemente nos escribió un anónimo vecino al exponer nuestras toallas al tibio sol de agosto. Y por supuesto y sobre todo el apartamento grasiento, los muebles de plástico hinchables donde escribimos Rocking Chair y tú grabaste meses después aquellas dos canciones que tienen ya su lugar en la memoria, Rosita y Fancy Dip. La presencia incómoda para mí de aquella alemana que solo quería ver el mar, despedirse del mar, como si en todo en su vida fuera ver y despedirse para ver. Y las fabulosas tiendas de libros de segunda mano. Esa, por ejemplo, en la que le pregunté por la edición de los Rubaiyats de Mark Kayam, en la traducción de Fitzgerald, que a veces suena a Robert Burns y otras a un Chatterton inverosímil. Cuatro versiones a lo largo de los años, en un intento de captar lo que se oye entre líneas, lo inasible. Y el dueño me respondió, mientras sostenía una sonrisa de connoisseur incómodo ante el abusivo precio de un libro que sin duda había amado. Es un poeta excelente, sin saber yo nunca si se refería a Kayam o a Fitzgerald. Yo me imagino esta escena final. El dueño de la librería y yo, ante una taza de té, comparamos las cuatro versiones de la traducción de Fitzgerald. Sonríe y su rostro cetrino se ilumina al citarle unas líneas de Eugenio d'Ors en las que habla de las semejanzas estratégicas entre Pirandello y Calderón. Mi niña se fue a la mar de La leyenda del tiempo, de Camarón. Bueno, Pedro, la agenda de la semana próxima, ¿qué tenemos por ahí? Pues en recomendaciones intempestivas tenemos a Miel, el gran escritor de diario. Los mil y un viajes. Pues tenemos un viaje imaginario emotivo al mar. Muy bien, y luego la nueva sección que inauguramos con el teatro en el cine. La sección se llama La Huella. Sí, sí, vamos a desarrollar un poco, y que hay mucho material, todo lo que, cómo está entroncado y cómo se ha vertido el teatro a través de películas, ¿no? Así que la semana que viene no hay vidas paralelas y tendremos entrevistado. Sí, sí, cierto, cierto. Muy bien, pues estamos llegando ya al final del programa. Recordar, si acaso, nuestro email y nuestro blog. Pues muy bien, el email es perseguidor, sin el artículo, perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es, y el blog, del que ya ustedes saben que se pueden bajar los programas, escuchar y o leer los textos que aquí se vierten, es http://elperseguidor-guiniguada.blogspot.com. Recordar también que este programa en repetición se emite mañana jueves de 3 a 4. Y yo creo que nada más. Sí, dar las gracias a Chago Gil por los controles. Remitirles a la semana que viene. ¿Y con qué terminamos, Carlos? Pues terminamos con un tema de Albert Pla, El lado más bestia de la vida. Hasta luego. Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Natalia era un poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Huerta conmigo, Jaimito. Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el mundo, era un poquito palurdo, campechano y aburrido, y si ahora lo hubieras en la discoteca.